Sasha y en sus ojos no hay modo de escapar. Guardo el recuerdo de los besos que ya me supo dar. Tampoco sus caderas voy a olvidar. Parece que nació solo para bailar. Corre la Sasha por sus venas, no hay modo de escapar. Andar detrás de su pollera, llevará, porque el amanecer voy a demorar. Quiero pasar la noche entera bailando Sasha con mi negra. Ahorita que ha llegado el carnaval, me voy a enamorar. Quiero pasar la noche entera bailando Sasha con mi negra. Ahorita que ha llegado el carnaval, me voy a enamorar. Sasha sensual, sigue con el meneo, baila Sasha sensual, sigue con el meneo, baila Sasha sensual, sigue con el meneo. Tu corazón.